Es el contador Luis Freda que está con nosotros aquí en el estudio. Buen día, Luis. Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Luis. Muy bien. La verdad que muy entusiasmados porque hoy estamos comenzando un ciclo de charlas, se puede decir, ¿no? Aquí en la radio, que creo que van a ser de mucha utilidad para muchos de los que escuchan, para nosotros, obviamente. Y como que es necesario, ¿no? Donde se va a dar, es como si fuera clase, estamos yendo, yo no digo a la facultad, pero estamos yendo a clases, radial. Un taller radial, exactamente, sobre distintos temas. Pero contá vos la idea, es una propuesta que nosotros tomamos de Luis Freda, que nos parece muy, muy importante. Bueno, la idea es hacer un ciclo alrededor de 10 charlas sobre temas de economía, y tratar de aportar información, de dar algún tipo de concepto, tratar de agarrar un tema y analizarlo por distintos puntos. No es un seguimiento de cómo va el dólar, del tema de la deuda, no eso. Ay, no, ahí va, eso no es. Justamente lo que vamos a tratar de hacer es, por ejemplo, agarrar el tema que vamos a ver hoy, por ejemplo, seguridad social, lo vamos a ver en dos partes, ¿sí? Y ahí lo que vamos a ver un poco la evolución, la perspectiva histórica, por qué surge, qué cambios se fueron haciendo. ¿Qué es lo que, cómo es el impacto hoy por hoy de la seguridad social en la sociedad? Después vamos a tener otra del sistema tributario, qué son los impuestos, qué son las tasas, qué son las contribuciones especiales, otro de deuda pública, otro vamos a hacer de normativa de legislación laboral, bueno, qué son los salarios, qué es el aguinaldo, qué es el salario vacacional, qué es, cuándo te corresponde la indemnización por despido. ¿Cuándo te tienen que dar el alta en BPS? ¿Cuándo te tienen que dar la baja? Etcétera. Vamos a salir hechos unos economistas. No. Es un curso, realmente un taller, está bueno. Es un taller. Y después de empresas públicas, y después algún temita más que capaz que se me está pasando por encima, pero después vamos a hacer uno de conceptos generales de economía, como tasa de interés, inflación, tasa nominal, tasa real, tasa de desempleo, un montón de cosas que a veces uno escucha y no son conceptos bastante simples y muy fácil de entender, pero de repente capaz que conviene un día dedicarle un tiempo como para tener presente que muchas veces se nombran cosas y a mucha gente le da vergüenza preguntar porque parece que todos saben. Y si yo voy a preguntar, ¿qué es eso? No puedo preguntar, me da vergüenza y no pregunta. No, y a veces capaz que los que hablan tampoco tienen mucha pero que justamente que me parece que muchas veces los que hablan tampoco. Entonces uno capaz que le sirve de darse cuenta si el que está hablando más o menos. Además el ABC, pero para tomar posición de los grandes temas, exacto, de todos los temas, pero vos tenés que partir de saber el ABC de las cosas, ¿no? Por lo menos. Sí. Incluso la premisa es un poco, aunque uno no esté de acuerdo con las cosas, tiene que entender el argumento de lo demás como para poder tomar una posición y encontrar el lugar de donde poder argumentar con claridad. Así. Exactamente. Bueno, hoy empezamos con seguridad social, entonces la primera parte. Hoy vamos a hacer seguridad social, que es un tema hiper amplio, que bastante lo vamos a apretar para meterlo en dos programas, pero hoy lo que vamos a tratar de hablar es de seguridad social y vamos a perder un poco de tiempo, que yo creo que no es perder un poco de tiempo, pero claro, yendo un poco a por qué surge, cómo surge, qué es, cómo evolucionó, desde cuándo hay, qué cambios hicieron, hasta llegar hasta hoy, dónde estamos parados en seguridad social, para más adelante ver qué prestaciones hay en la seguridad social hoy, cuántos qué gente alcanza, qué volumen de recursos maneja, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy vamos a ir ir viniendo desde la historia hacia hoy. Que la historia a veces es bien importante porque la historia te implica cómo se fueron resolviendo cosas y hacia dónde fueron la línea y cuáles son los principios que rigió la seguridad social. Entonces, para ir arrancando. Y recomendamos tener papel y lápiz cerca para sacar apuntes, porque muchos números después decir cuánto dijeron, no. En qué año dijeron. Y que después recordamos también que esto queda en las redes de la radio para difundir, que lo mandamos junto con los audios a la gente que se suscribe por el 099-326-381, que de paso está habilitado también para los mensajes, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con qué es la seguridad social, porque a veces lo damos por sentado y bueno, tomémonos un rato para ver. ¿Qué es la seguridad social? Son distintas medidas o acciones y políticas que toma un Estado y que buscan proteger a la sociedad de determinados riesgos, ¿está? Determinados riesgos, ¿a qué le llamamos riesgos? A eventos que puedan pasarle a las personas, como pueden ser enfermedad, vejez, desempleo, muerte, accidentes y maternidad. Entonces, frente a esas situaciones, cuando acontezca eso, el Estado, ¿sí?, tiene que tener un conjunto de políticas que permitan, permitan darle cierta calidad de vida o cierto mejorar la calidad de vida y proporcionar una igualdad de condiciones a la población, a todos los integrantes de la población. O sea que la finalidad en sí de la seguridad social es mejorar la calidad de vida de la población y proporcionar igualdad de oportunidades, que creo que es claro que en un sistema como el nuestro no hay igualdad de oportunidades para los distintos integrantes de la población. ¿Esto es algo de Uruguay? ¿Es algo de un conjunto de países? No, esto es, hoy por hoy es un derecho humano fundamental. Está dentro de la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 22, no lo voy a leer todo, pero la primera parte dice: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Sí? La satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Eso en el artículo 22. Pero más adelante, en el artículo 25, dice, que tampoco lo voy a leer todo, pero voy a leer un par de... un fragmento, como si se llama un resumen en el liceo. Claro. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure la familia, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Y tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez. Por tanto, estamos hablando de un derecho humano fundamental. Claro. O sea, estamos hablando de algo que todos nosotros tenemos derecho a la seguridad social. Entonces, ya más básicamente hablamos de lo que es seguridad social y dónde está consagrada, que es como un... No es la limosna de los ricos a los pobres. No, es un derecho humano. O sea, que es algo que nosotros... nace un niño mañana en Uruguay, tiene derecho. Nace con los derechos. Nace con ese derecho y lo tenemos que el Estado se lo tiene que garantizar, respetar, y tenemos que velar para que eso funcione de la mejor forma posible. ¿Está? Entonces, lo que estamos acá tenemos que estar en eso. Después hay principios de la seguridad social consagrados, que son principios, que son directrices que tendrían que dirigir todo lo que se haga en materia de seguridad social. Y vamos a enumerarlo. El primero vamos a enumerar, que es la tan escuchada solidaridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir solidaridad? Que la seguridad social la tiene que financiar toda la población. Todos los que integramos la población, ¿sí? O la sociedad, por decirlo de alguna manera, tenemos que financiar la seguridad social. Y el objetivo de esto, que también es re importante que lo tengamos presente, el objetivo de la seguridad social es redistribuir la riqueza con justicia social. O sea que cuando hablamos de redistribución de riqueza, que hay tantos informes, tantos discursos políticos hablando de... Bueno, si vamos a redistribuir la riqueza, la seguridad social es el mejor lugar, porque estamos viendo dónde están los eventos o los lugares donde la gente no tiene... Claro. Está con cierto desamparo y todos financiamos canalizar los recursos. Obviamente lo tenemos que hacer de una buena manera. Usemos la palabra eficiente sin tenerle miedo, pero tenemos que hacerlo de una manera bien, ¿no? Tenemos que tratar de que los recursos, que la mayor parte de lo que entre sea, vaya directo a quienes lo necesitan. Que no quede en el medio. Después, universalidad es otro principio. Quiere decir que todas las personas tienen derecho a la seguridad social. O sea, no hay nadie que quede afuera. O sea, todos los integrantes de la sociedad tienen derecho a la seguridad social, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿y por qué? Porque todos estamos expuestos a riesgo, o a enfermarnos, o nos vamos a jubilar, o vamos a llegar a una edad donde ya necesitemos determinados apoyo. Igualdad de trato, quiere decir que todas las personas en idénticas situaciones tienen que tener idénticos beneficios, no podemos hacer diferencias. Obligatoriedad. Tenemos obligación de integrar el sistema. No puedo decir yo, no, mirá, a mí no quiero participar, no me retengas no me retengas el sueldo, porque a mí me conviene la plata hoy y no. ¿Sí? Y lo otro que es, me quedan dos principios, uno importante que es la responsabilidad del Estado. El Estado está obligado a garantizarlo, es el Estado el obligado a garantizar a través del aporte económico y una administración eficiente. O sea que el Estado tiene que salir a la cancha si no hay dinero. O si el dinero es poco, mucho, o sea, el responsable de garantizar a través de un aporte económico y administrarlo bien es el Estado. O sea que esto tiene que estar en cabeza del Estado. Entonces, cuando surgen sistemas nuevos, etcétera, están ahí en el borde, sí. Están en la línea, ¿no? Están en la línea de salirse de la cancha, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque es el Estado el que tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque si hay necesidades o eventos que el mercado no cubre, ¿sí? Es porque no funciona. La lógica capitalista para un montón de situaciones no funciona y está demostrado. Entonces es el Estado el responsable en garantizar con aporte económico. Y lo último es que la seguridad social debe ser administrada de una manera democrática. Que eso también podemos llegar a algún tipo de cuestionamientos al respecto a nuestro país. Pero bueno, entonces, no sé si quieren hacer la pausa o... Sí, administrada democrática, ¿qué quiere decir? Que tiene que la dirección de la seguridad social tiene que participar toda la sociedad en ella. Uh-huh. O sea que la administración y dirección tiene que participar toda la sociedad. No puede estar en un grupito o en una designación directa del gobierno. Por ejemplo, los representantes de trabajadores y de jubilados. Ahí va. Hoy por hoy tenemos esa representación, exacto. Pero en nuestro país hubo mucho tiempo donde no se cumplió, pese a haber estado en la Constitución del 67, exacto. Recién en el año 92 se logró designar. Bueno, llegar a la democracia. Hacemos la pausa y entramos en Uruguay. Dale, entramos en Muy Uruguay. Muy bien, tienes razón. Hacemos la pausa y entramos en Uruguay. Bueno, las preguntas las dejamos, ¿te parece, para el bloque final? Ahí va, dale. Hacemos las preguntas. ¿Ya llegaron preguntas? Sí, en el bloque final. Dale. Bueno, entramos en Uruguay entonces. Vamos en Uruguay. Nos vamos a tener que ir un poco para atrás en Uruguay. Sí, ¿tá? Claro. Vamos a hacer como 7 etapas dividiendo la historia, cómo fue evolucionando la seguridad social, porque también nos muestra cómo se fue creando y perfeccionando, no sé si para bien o para mal, el sistema de seguridad social. Una primera etapa la vamos a dividir como de 1801 a 1896, o sea que sería básicamente todo el 1800, ¿está? En esa época no estaba constituido un sistema de seguridad social, era un país que se estaba creando, ¿sí? Y básicamente la forma en que se cubrían estas necesidades de la población o estos eventos contingentes que podían existir era a través de las asociaciones de ayuda mutua, las familias, los caudillos, y no había, básicamente se caracterizaba por una ausencia del Estado. Uh-huh. Hasta que en 1829 surgió la primera ley recién creada del Estado del Uruguay. 1829 era una ley de pensiones, se llamaba Ley Patria. ¿Tá? Y la creó Rondó, y que básicamente lo que hacía era daba algunos beneficios por invalidez, viudez y orfandad. Después, lo que me llamó la atención, revisando y estudiando un poquito, es que en 1830 se dieron unas pensiones a 40 de... a 40 de los héroes, no sé cómo decirlo, participantes de la cruzada de abril de 1825, ajá. ¿Sí? Se dieron beneficios a esos, a 40 de ellos, y básicamente se elaboró una lista que la hizo Oribe y la revisó la Valleja, y básicamente se creó un sistema de pensiones a esa gente. Y después, en 1838, ya empezó a reconocerse el derecho jubilatorio y de retiro de los empleados civiles, o sea, los empleados del Estado, y o sea, hasta existen montos, ¿no? Se escalonaban los montos. Si habías trabajado más de 10 años te correspondía, y si habías trabajado más de 10 años tenías un cuarto de sueldo de jubilación. Si habías logrado eso, pero habías trabajado más de 10 y habías llegado a los 20, pero no a los 30, te daban medio sueldo de jubilación, y si había superado los 30 años de trabajo, te daban un sueldo entero, ¿tá? Después, en 1884, surgió un código militar que también daban algún tipo de prestaciones a los militares, ¿sí? Y después lo mismo, en 1892 se creó algo para policías y bomberos. Ahí vamos a la segunda etapa, donde empieza a institucionalizarse el tema de la seguridad social. O sea, antes era algo muy incipiente, aquí empieza la institucionalización de la seguridad social, y vamos a hacer un periodo desde 1896 a 1954. Básicamente, para resumir un poco, sería desde 1900 a 1950, más ahí o va. Menos, ¿sí? La primera mitad del siglo anterior, donde empieza con la caja escolar. La caja escolar, ¿sí? Se crea en 1896 con una ley que es muy conocida, se llama la Ley Siganda, ¿sí? Y se marca para maestros, directores de escuela, ayudantes, inspectores, subdirectores y secretarios, ¿sí? Se le se les da beneficio de invalidez, vejez y sobrevivencia. Sobrevivencia quiere decir terminaste de trabajar y los años que restan en periodo pasivo, ¿sí? Entonces, ¿qué se le exigía? Se le exigía 25 años de trabajo a los maestros, directores, etcétera, ¿sí? 25 años y tenías que, si eras mujer, 45 años de edad, y si eras hombre, 55 años de edad. Entonces, esa fue la primer, sería como el primer mojón institucional para la parte de maestros. Siguió a eso en 1904, lo que surgió como la caja de jubilaciones y pensiones civiles, ¿sí? Y entonces en 1911 se crea la ley Carnelli, y ahí se, o sea, los civiles para los públicos, la ley Carnelli para los privados, y ahí entraron los privados, que eran, estábamos en 1911, que estaban los ferrocarriles, telégrafos, tranvías, etcétera, etcétera. Todo esto se hacía con financiamiento tripartito, o sea que por primera vez aparecen tres actores tripartito, estamos hablando del empleado, el empleador y el Estado, o sea que vendría a ser el trabajador, el dueño de la empresa y el Estado, básicamente. Y eso, esa, lo que se crea con la ley Carnelli, que es la caja de jubilaciones y pensiones de obreros y empleados de servicios públicos, ¿sí? Eso es lo que más adelante hoy se transformó en lo que llamamos la caja de jubilaciones de industria y comercio, que hoy por hoy dentro del BPS seguimos hablando de que aporto a industria y comercio. Bien, entonces, es en ese tema, hasta ahí seguimos transitando la primera mitad del siglo anterior, donde se siguen sumando empleados de distintas áreas de la parte privada, claro, donde llegamos a cubrir a todos los empleados, obviamente, que estaban en condición regular, ¿no? Siempre van a existir gente que trabaja fuera del sistema. Por fuera, sí. Entonces, ahí terminamos la primera parte del siglo pasado, y ahí vamos a un tercer periodo, es donde el sistema ya ha sido universalizado y empieza a caracterizarse por sumar prestaciones hacia la población. Quiere decir que entre 1955 o 1950 y el 65, que frenamos ahí porque después va a venir una reforma constitucional, ahí empiezan a sumarse prestaciones. Aparece el seguro de paro, ¿sí? A los que ya estaban incluidos en el sistema, se le van agregando. Se le van prestaciones. O sea, de los que están incluidos hay más beneficios. O sea, ahí está. Ya no se trata tanto de captar gente, sino de dar más prestaciones. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, el maternidad se incluye, ¿sí? Y el seguro de paro para la gente de la industria y comercio, ¿sí? Muchas partes por temas frigoríficos, etcétera, donde había que garantizar determinado nivel de horas a los trabajadores, claro. Entonces surge eso, ¿está? Esa parte de ese periodo tuvo una gran problemática, que era que existía un gran clientelismo político. Quiere decir que mucha gente accedía a beneficios, claro, ¿sí? por ayuda o por colaboración por parte, claro, de los políticos, ¿sí? Entonces no cumplía los requisitos e igual accedías a los beneficios, ¿está? Entonces, eso sumado a que la población del Uruguay tenía la pirámide poblacional tendía a envejecerse, llevó a que se empezara a replantear un cambio en el sistema. Un cambio en el sistema porque había muchas cajas separadas, había cajas que no, supuestamente tenían problemas financieros, había un problema de clientelismo político, y empiezan a surgir soluciones o supuestas soluciones. ¿Cómo surgen las soluciones? Con comisiones. Ajá. Aparece en 1960 la CIDE. Mira, claro. ¿Sí? La CIDE. ¿Qué era la CIDE? Una comisión de inversión y desarrollo que era liderada por Enrique Iglesias, que lo que... Enrique Iglesias. ¿Sí? ¿Qué año dijiste eso, Luis? 60. En el 60. En el 60 se formó, es muy conocida la CIDE, ¿no? Sí. No es la CIDE argentina. No, por no, suerte. No, otra CIDE. Esta es con C. Sí. En el 60 se crea y trabajó en el 62 y 63. Entonces, muy similar al proceso que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Está? Muy parecido. Entonces, que también desde el principio democrático llegamos a una comisión de poca gente que toma decisiones sobre temas tan importantes, ¿no? Y que no se pone a discusión en lugares donde deberían ponerse a discusión. Entonces, esta comisión trabajó 2 años en hacer diagnóstico de la situación del país, en la realidad económica y social, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se proponen distintos cambios. Entre ellos, uno de los puntos que se planteaba es centralizar toda la seguridad social, ¿sí? Y tratar de dotarla de un sistema de administración con mejor calidad, una mejor administración. Por esa razón es que vamos a una nueva etapa entre el 66 y el 73, o sea, mediados de la década del 60 hasta antes del golpe de Estado, donde se crea el BPS. ¿Cómo se crea el BPS? El BPS se crea con una reforma constitucional. ¿Cómo se llega a esta reforma constitucional? Un acuerdo entre los partidos tradicionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que opinaba el ámbito sindical respecto a esto? El ámbito sindical estaba más preocupado por los montos y por cómo se ajustaban las jubilaciones y las pensiones, y no tanto en la reforma, pero la reforma se aprueba el 27 de noviembre del 66 y se crea el Banco de Previsión Social. O sea que recién en el 66 surge el Banco de Previsión Social, que tiene unos 50 y poquitos años, no es una institución tan antigua, claro. 50 y pocos años para lo que es el país, no sé, por ejemplo, el Banco República tiene más de 100 y algo, o sea, hay otras, la mayoría de los organismos del Estado tienen una larga data. Entonces, ahí surge el Banco de Previsión Social y empieza a funcionar, pero viene la dictadura. Sí. ¿Qué pasa cuando viene la dictadura? Funciona un tiempo, pero la dictadura toma una decisión. Pese a que el Banco de Previsión Social fue creado por Constitución y hay un artículo en la Constitución, sí, la dictadura, en un acto institucional, ¿sí?, el acto 9, el 79, la famosa acta 9, ¿sí?, ahí va, lo que hace es crea la Dirección General de la Seguridad Social. Incluso hay algunos edificios que uno pasa y ve todavía tiene, sí, porque está hecho en relieve en la, claro, en la fachada. Entonces, ¿qué hace con esta Dirección General de la Seguridad Social? Pasa todo para adentro del Ministerio de Trabajo. Y pone algún coronel de director o algo. Ahí va, deja de ser un ente autónomo como es el BPS y lo pone como dentro del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y inmediatamente se toman dos medidas que pasan desapercibidas, o por lo menos yo nunca las había escuchado mucho, es que se eleva ya el tope, la edad para jubilarse. Se pasa a los 60 años. Ahí. Para el hombre y 55 para la mujer y 30 años de trabajo. Y a su vez se limitaron las pensiones. Hay mucha gente que tiene pensiones previas a época y las demás. Se limitaron las pensiones, ¿sí? Y se limitaron un montón de beneficios que se habían adquirido en etapas antes. ¿Tá? Después, ¿qué pasa? Pasamos una sexta etapa, que es el periodo entre el 84 y el 95, que es donde vuelve la democracia. A mí me llama la atención que recién en el año 86, o sea, la democracia vuelve en el 85, ¿no? Y recién el 17 de enero del 86, o sea, pasó casi un año, para que se dejara sin efecto la creación de la Dirección General de Seguridad Social, ¿sí? Y vuelva a existir el BPS, vuelva a funcionar el BPS. ¿Qué pasó? En el gobierno Sanguinetti se definió una forma de ajuste de las jubilaciones. Estamos hablando de un gobierno donde la inflación era alta, donde, claro, el ajuste de los salarios tenía muchísima más relevancia que ahora, pese que ahora lo tiene, pero porque la inflación galopaba, entonces si no ajustabas y perdías en 2 minutos, perdías el salario. Se creó un sistema de ajuste, la ciudadanía no estuvo de acuerdo con eso, se hizo un plebiscito en el 89 y se ganó la propuesta del plebiscito impulsado por organizaciones de jubilados y pensionistas con un 80% de la adhesión. Y cambió los mecanismos de cómo se ajustaban las pensiones y las jubilaciones. Frente a esa situación que le llevó al BPS o al gobierno tener que enfrentar este nuevo mecanismo, el nuevo mecanismo propuesto en el plebiscito era, mejoraba las condiciones de las jubilaciones, por eso implicaba más monto para el Estado de derogación, tuvo que buscarse recursos. ¿Cómo se obtuvieron esos recursos? Con el aumento de los aportes patronales. Los aportes patronales en ese momento subieron y con aumento en la, en el IVA. O sea que el IVA se aumentó y parte de ese IVA se destinó al BPS. O sea, se afectó un impuesto. Afectar el impuesto que... Año 89. Esto que se recauda tiene que ir derecho para acá. No lo puede tocar nadie. O sea que eso empezó a ponerse en práctica a comienzos del gobierno de la calle. El gobierno de la calle. Y a comienzo del gobierno de la calle, recién ahí el BPS empieza a tener directores... Sociales. Que la primera vez son designados. No se hace una elección. Y ahí se designa al contador Héctor Dapra, ¿sí? Por la industria de comercio, ¿sí? Al maestro Murro por el PIT-CNT y a Luis Colotuso por la organización de jubilados y pensionistas. Por lo que yo tengo entendido, Colotuso, tú sí hubo por lo menos una elección interna entre los jubilados. Nos queda la última etapa, y ya, pues si quieren vamos al corte. La última etapa va del 96 hasta hoy. ¿Qué pasó en el medio? Que en el año 96 hubo una reforma. Se creó un sistema mixto. O sea que... aparecieron las AFAP. Aparecieron privados dentro del sistema de seguridad social por primera vez en el Uruguay, ¿sí? Entonces, eso coordina un sistema de reparto, como el que existía, y un sistema de capitalización. O sea que mi dinero va para mí, y ahí el principio de solidaridad no tanto lo tomaron en cuenta, ¿sí? Y entonces el sistema creó las administradoras de fondo previsional y también hicieron otra cosita, que fue que 60 años para ambos sexos, o sea 60 años para ambos sexos, y otra cosita más, pasaron a 35 años de aportes al sistema. O sea que venimos subiendo por todos lados. Bueno, si le vamos parece... a hacer la pausa. Un saludo a Nilda, que debe estar escuchando ahora que nombramos a Colotuso, que estuvo mucho tiempo acá haciendo una audición en esa misma silla que estás vos. Así que un saludo a Nilda. A los oyentes les repetimos, vamos a pasar los mensajes al final. Por supuesto, aprovechen con las preguntas, si tienen que hacer preguntas para que se puedan responder también, ¿no? Vinculadas a lo que estamos hablando ahora. Esa es la idea, para poder seguir lo más ordenado posible y que dé el tiempo. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, ahora lo que nos habíamos propuesto es decir, bueno, ¿pero está solo el BPS en la cancha de la seguridad social? No, no. Hay distintas instituciones dentro de la seguridad social, entidades públicas, está el BPS, ¿sí? Claro. Después el Banco de Seguro juega un rol con el tema de las AFAPs. Cuando la gente se jubila, todo el dinero es transferido al Banco de Seguro y desde allí se paga, ¿sí? Hay un seguro vinculado al tema del ahorro individual. Y bueno, después está el BCU también, porque el Banco Central debería controlar efectivamente la parte financiera de cómo manejan los dineros las AFAP. Claro. ¿Tá? Después, entidades que son públicas pero no estatales, que quiere decir que son de derecho público, se manejan por el derecho público, pero su administración, dirección, etcétera, la deciden los privados de su manera. Tenés la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, ¿sí? La Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Pensiones y de Profesionales Universitarios, ¿sí? O sea, la bancaria, la notarial y la de profesionales. Esas son instituciones públicas no estatales. Claro. Y después tenés los privados, quienes están las AFAPs, empresas aseguradoras, porque hay un seguro asociado a las AFAP, cajas de auxilio, porque hay determinados grupos de trabajadores que a su vez tienen sus cajas de auxilio. Hay instituciones médicas, por ejemplo, que en su momento sus trabajadores hicieron una caja de auxilio, que cuando se jubilan le dan un extra de la jubilación. Y bueno, y por ahí serían los participantes, ¿tá? Obviamente que después tenés el Ministerio de Trabajo y alguna economía, alguna cosa así, que también tiene algún rol no primordial, pero es importante. Después, caracterizar el BPS. ¿Por qué es importante caracterizar el BPS? Porque cuando hablemos de una reforma o hablemos de cualquier cosa que opinemos de la seguridad social, tenemos que saber la dimensión y el alcance y a cuánta gente involucra y de qué manera lo que estamos pretendiendo cambiar, porque eso nos va a dar la importancia y los efectos que pueden tener. Claro. Entonces, el BPS fue creado, está en el artículo 195 de la Constitución, y fue creado como un ente autónomo. Y su función es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea que tiene un rol de coordinación, ¿no? Uh-huh. Tiene un rol de cabeza. Entonces, hoy por hoy estamos hablando que al BPS están aportando en puestos de trabajo. Puesto de trabajo puede ser que sean menos personas, porque una persona puede ser que tenga más de puesto de trabajo. Si trabaja en dos lugares, aporta dos veces, ¿no? Puestos de trabajo estamos hablando hoy en 1 millón, el 2019, 1.460.000 puestos de trabajo. 5 años para atrás, o sea que en 2015, eran 1.454.000. De esos, del 1.467.000, hay 240.000 que son públicos y 1.220.000 que son privados. Mira ese número. ¿Sí? Entonces, después, ¿cómo se divide en esa aportación? Perdona, ¿esto incluye trabajadores y propietarios? No, dueños, patrones, estos son ¿no? puestos ajá, de trabajo. Esos serían como, si todos tuviéramos un trabajo, serían personas, ¿está? Pero acá son las personas son un poco menos, ¿está? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener más de un empleo. Claro. ¿Está? Y bueno, y obviamente hay gente que trabaja y no aporta, ¿no? O sea, no quiere decir que tampoco esto sea la cantidad de trabajadores del Uruguay. Claro. ¿Está? Entonces, de esto tenemos que, del 1.200.000 de los puestos cotizantes del sector privado, 940.000 son de industria de comercio. ¿Está? O sea, industria de comercio es lo más grande. Hay tipo de aportación. Después, la civil, que son los públicos, ¿sí? Los 243.000 que dijimos, la rural 142.000, que tiene una caída en los últimos 5 años, tiene una caída de como unos 13.000 cotizantes, es una caída importante, ¿sí? La construcción 60.000 y el servicio doméstico 70.000. O sea, el servicio doméstico es más que la construcción. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, por otro lado tenemos que, ¿cuántos jubilados hoy hay en Uruguay? Vamos a decir pasivos, ¿no? ¿Cuántos pasivos hay hoy en el 2019? 804.000 pasivos, de los cuales, de esos 804.000, 460.000 son jubilaciones, después tenés pensiones, después pensión por vejez, pensión para invalidez y algunas pensiones por sobrevivencia, ¿está? O sea, tenés, básicamente eso, de los 800.000, 460.000 son jubilaciones, del resto son básicamente pensiones. Después, en cuanto a subsidios, tenemos aproximadamente que por año sean unos 530.000 subsidios. 530.000 subsidios. Ahí dentro están las asignaciones familiares. Ajá. ¿Está? O sea, de esos 500. ¿El seguro de paro también está? También ahí está el seguro de paro, ¿sí? Entonces, de esos 537.000, 460.000, estoy redondeando números, ¿no? Son asignaciones familiares. Para que veamos la importancia de asignación familiar. Que también desde 2015 a 2019 ha tenido una baja importante. Porque en 2015 eran 500.000. Y en 2019 son 463.000. O sea, hay una caída de las asignaciones familiares. Después viene el subsidio por enfermedad, 30.000. Y subsidio por desempleo, que son unos 40.000 por año. Y ese número viene planchado. Obviamente que en 2020, claro, el subsidio por desempleo va a ser. Ahora andan los 70.000, creo. Sí, obvio. Sí. Obvio. Se duplicó, básicamente. ¿Está? Entonces, ahí tenemos otra característica. ¿De cuánta gente trabaja en el BPS? ¿Cuántos funcionarios tiene el BPS al 31 de diciembre del 2019? 3.800 funcionarios. ¿Sí? Que ahí lo tenés separado en el directorio, las gerencias y distintas direcciones, ¿no? Un dato que a mí siempre me llama la atención cada vez que revisamos eso, que en el directorio hay 87 personas trabajando. ¿Está? Que hay 3.300 personas, pero 87 personas en un directorio y con sueldos que deben ser importantes, generalmente esas cosas tendrían que tener más transparencia, y más cuando es dinero de todos, ¿no? Ese, sí. Porque es el financiamiento, que ahora lo vamos a ver. Eso tiene que ver con lo que planteaste al principio, sí, sí. Dentro de los principios. Sí. Uno de los principios. Eficiencia, sí. Es llegar al destinatario. Llegar al destinatario. Entonces, yo recaudo 100 y sí. Me sale 7 a administrarme, porque le sale un 7% el recaudado al BPS, capaz que decía, 7% es poco, pero 7% es un dinero enorme, ¿no? Estamos hablando de una cantidad. ¿7% de lo recaudado se va que en gastos de salario del BPS? En gastos de funcionamiento del BPS. ¿Tá? Un 7%. Y eso lo dice el propio BPS, no lo digo yo. En su memoria del año pasado, un 7% de lo que ingresa se destina a gastos de funcionamiento. Quizás suena un tanto excesivo, pero habría que verlo y analizarlo, ¿no? Pero para analizarlo tendría que tener mayor apertura y no decir que son 87 personas y punto. Tendría que estar los nombres, en ese tipo de cargos hay que velar por la transparencia. Bien, y eso haríamos básicamente en la caracterización del BPS. ¿Qué obligaciones tiene cada uno, los empleadores ante la Seguridad Social? Primera obligación que tiene es tener la empresa registrada en la Seguridad Social. Tiene que tener registrada en BPS. Segundo, ¿qué obligación tiene el empleador con la Seguridad Social? Comunicar el ingreso y el egreso y toda modificación que tenga el trabajador en la cotidiana. Contrata a un trabajador, lo tiene que informar inmediatamente al BPS, deja de trabajar el trabajador, tiene que darle la baja en el BPS y le cambia el sueldo o no sé, o se toma licencia o está enfermo, okay, etcétera, y comunicarle inmediatamente. ¿Cómo se comunica esto? Mensualmente, cuando son este tipo de modificaciones, y al instante o a los 4 o 5 días, dependiendo del caso, pero mensualmente tiene que mandar información a través de una declaración nominada de trabajadores, y la otra obligación que tiene es de realizar los aportes en tiempo y forma. ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? De efectuar los aportes jubilatorios, porque el aporte lo hace el trabajador, su parte, ¿sí? Su aporte jubilatorio y el aporte al sistema de salud. Y por otro lado tiene que controlar que eso está al día con los aportes, que eso se puede controlar vía la historia laboral. La historia laboral cualquier trabajador la puede consultar vía web hoy por hoy, bueno, si no se arrima hasta el BPS y pide que le den una. Entonces controlar que le estén dando los aportes. Pausa y venimos con el último bloque. Bueno, y nos trae altos del piso el profesor. Vamos con el último punto, ¿no? De este que. Vamos. Para este primer programa. Espérame, venimos bien, ¿eh? Venimos, por eso digo. Venimos cronometrados. Sí, venimos bien. Cronometrado. Bueno, ahora nos queda el tema del financiamiento. Bueno, te hablamos un poco, bueno, qué es lo que se hace, hacia dónde se destina a grandes rasgos, ¿no? Lo fuerte lo vamos a hablar la clase que viene. Me saltó el profesor. Me saltó mal, pero como es la próxima vez, pero vamos a hablar de cómo se financia. Bueno, las fuentes de financiamiento son tres. O sea que si esto fuera como un embalse, llegan de tres lados los recursos. Tres vertientes. Ahí va, tres vertientes, ahí va. Entonces tendríamos el trabajador, 15% de su sueldo. Eso fue ajustado durante los gobiernos del Frente. Sí, te voy a traer los números ahora. Después, los empleadores, 7,5%. Los empleadores privados. Porque cuando el Estado. Los trabajadores. 15. Y los empleadores. 7,5. Aquello de. No ser empleador. Es que pague más el que tiene más. Sí, y el principio decía que cada uno aportaba de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y el Estado también financia con 7 puntos del IVA. ¿Está? Eso es el financiamiento. Así vamos a financiarlo. Después, si hay algún hueco. ¿Quién tiene la obligación? Dijimos un principio que había que el Estado tenía. Entonces. Rentas generales, cuando los recursos genuinos no alcanzan, el gobierno tiene la obligación constitucional de volcar los recursos necesarios para cumplir con los cometidos de la Seguridad Social. Claro. Entonces, yo tengo algo en el fondo, en última instancia, ¿vieron que a veces la garantía en última instancia? A veces dicen, no, la garantía en última instancia de los bonos es el Estado. Sí. Y si no... Sí. Inflar el pecho, acá también tenemos que inflar. No, en última instancia. Es el Estado. Es el Estado, porque si la cosa está mal, tenemos los recursos. Ahí también tendrá que. Inflar el pecho. Inflar el pecho. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se justifica eso? Porque es el encargado de tutelar. Es como el tutor del sistema social, de seguridad social. Entonces, tiene que luchar para que no haya indigencia, para que haya paz social, para que entonces el Estado tiene ese rol. Hoy por hoy, de esas tres fuentes de financiamiento en 2016, decía todo lo que se gasta en seguridad social, 70,4% viene de aportes, de aporte de los trabajadores y del empresario. 24,6%, o sea, 70, vamos a poner 70 de los trabajadores, de los aportes, 25 son impuestos afectados, uh-huh. O sea que ahí estamos en 95, sí. Y 5 está poniendo el Estado, un 5% uh-huh. de rentas generales. Bien, si nosotros vamos al año 64, al 68, 85% lo ponían los aportes, 6% los impuestos y 8% el Estado. Bien, entonces, Hernán recién me preguntaba, pero eso fue cambiando. Sí, fue cambiando, sí. ¿Por qué? Porque decimos que había, vamos a centrarnos en los aportes. Los aportes los hacen los trabajadores y los patrones. Y los patrones. En el sector privado, en el año 67, ¿sí? Los trabajadores ponían en promedio un 14, un 15% de su sueldo. Los patrones, un 20%. ¿Está? Estamos hablando de industria y comercio. Si no vamos al 80... Ahí era gobierno, perdón, de que era gestido, ahí ya gestido, estaba Pacheco. Gestido, ahí por ahí, ¿sí? ¿Está? Si nosotros nos vamos justo antes de la dictadura, ¿sí? Se ponían el aporte personal, era 12% de los hombres, 13% de las mujeres, había una diferencia, ¿sí? Y 15% los patrones. O sea que los patrones... De 20 pasaron a 15. Los patrones ahí consiguieron un changüí. Claro. Bien. Nos vamos a la década, al año del 80, donde fue el plebiscito, ¿no? Sí. 10% hombres y mujeres. Trabajadores. 10% los patrones. ¿Sí? Volvió la democracia y hubo un cambio. Hubo un cambio porque dijimos que en el 90 estuvo la reforma constitucional y hubo que en el 90, ¿sí? 13 los patrones, 13 los empleados, 16,5 los patrones. ¿Sí? En la reforma del 96 hubo un cambio y se dio vuelta la torta. 15% los empleados, 12,5 los patrones. ¿Qué año? Eso en el 96. Y después, en el 2017, en 2007, ¿mm? Ya gobierna el Frente Amplio, ministro. Reforma toda la Astori. Todo ministro Astori. 15% se mantienen los trabajadores, 7,5%. Tocaron el cielo. Los patrones. Los patrones. De aquel 20 terminaron en 7. 7,5. Y lo otro que te quiero decir es, bueno, pero esto benefició a todo el mundo. No, porque si el patrón es el Estado, hoy por hoy, ¿sí? Si el patrón es el Estado y estás en, por ejemplo, en un gobierno departamental, pone 15% el empleado y 16%, 16,5%. Pone el gobierno departamental, ¿sí? O si estás en la administración central, pone 15% el empleado y 19,5% el Estado, ¿sí? O sea que en el único lugar donde se tiene igualdad con los privados es en los entes autónomos y los servicios descentralizados. ¿Está? Así que ahí tenemos. Entonces, se ha hecho una importante reducción de los aportes patronales. Claro. En el 90, cuando hubo necesidad de financiamiento, se encontró vía suba los aportes patronales y se hizo en el 90 a impulso de la de una movilización de popular, ¿no? O de exigencia de, claro, de determinados claro. sectores populares. Entonces, bueno, están en 7,5 los aportes. Después parecen relativamente bajos. Y en comparación muy bajos con lo que era en otras épocas. Sí. Así pero que, ha florecido el empleo, digo, por suerte. Bueno, eso se vio reflejado. Quedaron unos minutos para la... Los muy pocos minutos. Sí. Hay un audio, que empezamos con ese audio que mandó Hugo Massi. Buen día, compañero. Les habla Hugo Massi. Excelente la iniciativa, porque todas esas cosas a veces las damos por hecho, pero no todos la entendemos de la misma manera. Pero simplemente para un aporte, a lo mejor ya está programado, pero creo que por lo menos decir es una ley, qué número tiene, y desde cuándo está rige, pero fundamentalmente siempre hubo en el país desde siempre seguridad social. ¿Fue una dádiva de las clases dominantes o es la lucha durante muchos años de cientos de miles de trabajadores? Porque creo que me parece que es fundamental empezar por el principio, decir que nada de lo que sucede en este país o ha sucedido fue por obra, gracia de las clases dominantes. Fue con la lucha abnegada y el sacrificio, la salud y la muerte de muchos compañeros. Muchas gracias, compañero. Un abrazo para el compañero Freda, que es un crack. Un crack. Vamos arriba, Freda. Bueno, y que al final vos ahora hablabas de eso, ¿no? De cuando la gente presionó y logró lo que logró. Después está Héctor del Buceo diciendo... aquí también está el mito ballista, ya que las normas en el tema seguridad social y otros también importantes fueron en realidad iniciativas de blancos, cívicos y socialistas. La dictadura absorbió las asignaciones familiares, una mina de oro, quitó a los pasivos el aguinaldo y la prima por antigüedad. Bien por la síntesis del columnista, con varios signos de exclamación. Hace unos 20 años, un organismo internacional visitó al BPS y lo catalogó como un banco. Por lo tanto, sus funcionarios participaron de la recaudación del instituto. Algo insólito. ¿Eso se mantiene todavía? Los pasivos ponemos el IAS. Otro mensaje dice, buen día, disculpen mi desmemoria, dice Graciela, ¿qué es la CIDE? Bueno, lo decía allí, comisión de... Ahora, buscamos, ahora te decimos bien, pero es para el desarrollo. Ahora te decimos bien qué quiere decir. Néstor de la Paz. Buen día, compañero. Estoy escuchando al invitado ahí. La pregunta es, soy jubilado, dentro de los beneficios que está las asignaciones familiares, no nombró el pago, las viviendas de los jubilados. ¿Cómo está eso de las viviendas de los jubilados? ¿Entra en el rubro pasivo o cómo es? Quiero decir, el suicidio, no dentro del suicidio. ¿Entra en esa categoría? Muy bien, quedó clara la pregunta. Después hay más mensajes. Hay uno que dice, ¿por qué el BPS necesitaba de la ayuda de la SAFAP, siendo que somos casi la misma población? ¿Dónde está la joda? Pregunta Miguel del Estadio Charrúa. Germán del Reducto dice, felicitaciones por el ciclo, saludos al contador Luis Freda. El sistema de AFAPs, que como bien explicó, deja la solidaridad de lado. ¿Conoce ejemplo en otros países que mantenga el BPS 100% público? Gracias y saludo. Y Juan de la Guada, compañeros, simplemente impecable, Luis. Felicitaciones por este trabajo tan claro para los que nos interesa el tema. Un abrazo, Juan de la Guada. Bueno, vamos arriba. Bien, ¿no? Bien. La CIDE es Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Ahí está. Bien. Dentro de los subsidios está lo de la vivienda para jubilados. La semana que viene vamos a hablar más de todo lo que el BPS, claro, todos los beneficios que tiene el BPS. Lo de las AFAPs, ¿cuál es la idea que hay detrás de las AFAPs? Yo la comento, no quiere decir que esté de acuerdo o no, simplemente lo que es pasar a un privado para que gestione los dineros de determinada manera, invierta en determinados, sí, activos. También se va a hablar más adelante. Y ahí va. Y esos activos, generalmente conviene a alguien que alguien compre esos activos. Claro. El próximo programa va a ser justamente sobre las prestaciones que da la Seguridad Social y el tema FAPS. Ahí va. Luis, Freda, muchas gracias. Terminamos bien, ¿eh? Terminamos excelentemente bien.